Raíces de mi tierra en FM La Tecno 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Bueno, quiero contarles que el martes pasado en la Universidad de Periodismo de La Plata, en el aula del anfiteatro de la sede de Néstor Kirchner, el politólogo Ernesto Laclau disertó en la misma facultad. Fue un encuentro entre el periodista Raúl de la Torre y la decana de la facultad, Florencia Saintut, acerca de la charla hacia un escenario democrático de la comunicación, batallas y hegemonías. Es el primero de los encuentros de un ciclo que lleva como consigna 7D, charlas para pensar la comunicación a partir de la plena vigencia de la Ley de Medios. Y para poder enmarcar y contextualizar esta charla que se llevó a cabo esta semana, el martes pasado a la tarde en La Plata, vamos a tomar contacto con Sebastián Premisi, periodista que estudió Ciencias de la Comunicación en UBA, que desde el 2006 escribe en Página 12 y está charlando con Raíces de mi Tierra. ¿Cómo te va, Sebastián? Karina te saluda, buenas. Hola, Karina, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Bien. Aquí pensando un poco en esto tan grato que sucedió el martes en La Plata respecto a analizar y poner también como agenda del día la Ley de Medios que se aproxima, ¿no? Sí, como bien sabrás, en todo el país empezaron a dar distintos foros de debate alrededor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de alguna manera enmarcó políticamente el 7 de diciembre, fue ella la que lo puso en su boca y en su mirada política. Se empezaron a organizar distintos foros en todo el país, algunos organizados desde la propia Autoridad Federal de Servicios de Comunicación, universidades, periodistas que también con la intención de poder aportar un poco a este debate, volver a poner en la sociedad la relevancia de esta ley. Se fueron dando un montón de foros. El de La Plata es uno más en esta cadena de discusión, esta cadena de debates que se está dando en todo el país. Bien, allí fue invitado el politólogo Ernesto Laclau, quien habló de los proyectos políticos populares para sostener e impulsar las iniciativas de transformación. También se refirió a la construcción del poder del Estado Nacional, a la participación y la movilización de las bases populares. Y estaría bueno también, para los que no pudimos estar presenciando esa charla-debate, poner un poco en contexto de lo que sucede con las corporaciones oligopólicas de medios a lo largo y a lo ancho de toda la región latinoamericana, tal vez para entender que esta ley de la democracia de servicios de comunicación audiovisual no es única en la región, ¿no? La problemática de los medios de comunicación no es única en la región. Digo, a partir del concepto de globalización y a partir de lo que se habla de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sí, donde justamente la comunicación ha obtenido un valor económico por un lado y hasta geopolítico por el otro. Claro. Los medios dejaron de ser simples canales de televisión o simples periódicos, sino que pasaron a ser grandes conglomerados empresarios que no solamente traducen intereses empresarios, sino que también representan esos intereses empresarios. Pasaron a ser las corporaciones de este siglo, del siglo XXI. Antes las corporaciones, las grandes empresas utilizaban los medios de comunicación para, de alguna manera, dar a conocer en la sociedad cuáles eran sus intereses, sus proyectos políticos, económicos. Ahora los medios de comunicación, sí, son esas corporaciones, tienen ese poder en la sociedad, por lo tanto, digamos, también es un fenómeno interesante porque en la sociedad, claro. El mismo actor que transmite valores es el mismo actor que está defendiendo sus propios valores y sus propios intereses políticos y económicos. Habría que también traducirle al común de la sociedad y por ahí recordárnoslo todo el tiempo a nosotros mismos, que la opinión pública, esto que decimos todos los días y lo que ponemos en agenda nosotros mismos, las cosas que repetimos, incluso lo que llegamos a profundizar o pensar nosotros sobre determinados temas, está todo el tiempo influenciado por los medios, ¿no? Totalmente, digamos, los medios son transmisores de identidades, y de ahí lo interesante de la puja política y cultural que hay alrededor de los medios. Y como te decía, digamos, sí, no es un fenómeno argentino, local, sino que es un fenómeno global y puntualmente regional, y lo importante de la mirada regional es, digo, como se dijo en la charla que vos citabas de del Foro de la Plata, puntualmente lo dijo Raúl de la Torre, que es también periodista de Página 2, es compañero de laburo. Sí. Digo, por ejemplo, tomar casos paradigmáticos en Brasil, el rol de la cadena O Globo. Sí. Digamos, O Globo comenzó con un diario papel, al igual que Clarín. Claro. Y en el 64, con la dictadura brasileña, es cuando empieza a buscar otros medios y es cuando llega a la televisión. Y en ese momento había una ley que decía que los canales de televisión en Brasil no podían asociarse a cadenas internacionales. La ley fue, digamos, vulnerada en el momento de dictadura, y O Globo se empieza a asociar con cadenas internacionales y así empieza a crecer, a consolidar su esquema de poder mediático. En Argentina el Grupo Clarín era un diario hasta que en el 76 empieza a gestionar entre comillas, ¿no? Se apropia de Papel Prensa, digamos, cuando ya empieza a tener el monopolio Papel Prensa junto a La Nación y La Razón en ese momento, es que empieza a crecer como conglomerado periodístico y empresarial. Y a partir de ahí, la obtención de en la década del 80 de Radio Mitre, y ya en la década del 90 con el menemismo de Canal 13, termina de conformarse como grupo, y ahí su crecimiento, su exponencial crecimiento. Hoy es la empresa, hoy ocupa el puesto 27 de las 1000 empresas más relevantes de la Argentina. Sí. El Grupo Clarín tiene una facturación anual cercana a los 9.000 millones de pesos, donde el 70% aproximadamente es sustentado por el negocio del cable. Digamos, Clarín tiene el monopolio del cable, monopolio o el oligopolio, digamos, la concentración del cable, cerca del 50% del mercado del cable, y ese 50% le representa a Clarín el 70% de toda su facturación como grupo. De ahí para entender un poco la relevancia y los intereses en juego con esta ley, con la ley de medios. Sebastián, discúlpame, Oscar Rodríguez es mi nombre. ¿Cómo andás? Bien. Quería aportarte algo, que en la época de los militares se repartieron los canales, las fuerzas, las distintas fuerzas, y en algún momento, como tenía conexión Ernestina Herrera de Noble con esta gente, por decirlo de alguna manera, tuvieron su propio canal. Tuvieron el 13. Bueno, en la dictadura, digamos, se repartieron los canales y, digamos, las fuerzas de quienes manejaban los canales. Y después, claro, después volvieron a mano, volvió al Estado de los manejaba, y después fue la privatización, quizás una de las primeras grandes privatizaciones. Después de la dictadura. Claro, del menemismo fue, ¿no? En la época del menemismo fue la privatización. Claro, sí, bueno, pero como emblemática, uno por ahí habla de las privatizaciones emblemáticas, y se acuerda o de Aerolíneas Argentinas, o de YPF, o Entel. ¿Por qué no marcar que una de las más emblemáticas también fue Canal 13? Claro. O los canales de televisión en general. En esta charla que se llevó a cabo en la sala Néstor Kirchner de la Universidad de Periodismo de La Plata, la decana de la Facultad Florencia Saintud dijo: no se puede creer que después de 3 años de la promulgación de la ley todavía sigamos discutiendo sobre quiénes y cuándo tendrán que cumplirla. Y nosotros, Sebastián, sabemos que el 7D expira la suspensión cautelar realizada por el Grupo Clarín sobre el artículo 161, que será de especial importancia, no solo la decisión y determinación del Estado Nacional, sino también la expresión de las fuerzas sociales organizadas. Y creo que sobre la combinación de participación y movilización de estas bases populares se refiere básicamente la CLO, ¿no? Sí, no solo expira, termina la vigencia de la cautelar, sino que el fallo de la Corte dice que la el plazo del artículo 161 ya caducó el año pasado, en noviembre del año pasado, y ellos, bueno, hicieron esa interpretación de que la cautelar debía extenderse un año más y pusieron el 7 de diciembre como fecha que remitía una de las primeras presentaciones judiciales del Grupo Clarín. Pero, digo, básicamente, digamos, estoy convencido y por eso también con Cintia García, colega, empezamos a pensar foros de debate también para sumarnos a los distintos foros que se están haciendo en todo el país. Digo, que los actores involucrados en la comunicación, ya seamos comunicadores, periodistas, militantes, los sectores políticos, volvamos a poner en valor la ley, volvamos a estudiarla, digo, para que a Clarín no se le haga tan fácil vulnerar la ley. Porque digo, uno va a suponer que Clarín va a seguir intentando zafarse de la ley, de la aplicación de la ley, algún artilugio probablemente seguramente o lo esté buscando o ya lo tenga y esté esperando el momento de que algún juez amigo lo algún aplique. Juez, claro. El tema de los jueces, claro. Y si la sociedad y si nosotros, los actores involucrados, ponemos el cuerpo, creo que estamos aportando a que no se le haga tan fácil la vulneración de la ley. Sí, estaba pensando que, como bien dice acá una nota tuya que escribiste en Página 12 respecto a este tema, acá la pulseada no es contra Clarín, si bien hablamos de Clarín y de su grupo porque es el que tiene el poder concentrado en su gran mayoría y por ahí se le escapa a lo que es legal hoy por hoy en cuanto a la cantidad de capital que tiene en cuanto a medios. Estaba pensando que, como bien decíamos al principio, tiene que ver con una democratización y no solo de lo que representa materialmente tener una radio, un canal de cable, un medio gráfico, sino lo que representa en la transmisión de la información monopólicamente y además en el discurso hegemónico que se hace dominante en términos de concentración de poder, ¿no? Tengo dos reflexiones. Sí. Estaba pensando en el último spot de Clarín que salió hoy, donde dice que... ¿Uno nuevo es, Sebastián? ¿Cómo? ¿Uno nuevo es? Uno nuevo, sí. No lo vi. Donde marca, por ejemplo... El título es, bueno, una ley que está fuera del mundo, vemos que no existe una regulación tal de medios en todo el mundo, y lo que dicen es que en Argentina los canales, digamos, las empresas de medios audiovisuales solamente van a poder tener una señal de contenidos cuando las señales extranjeras pueden tener múltiples señales de cable, donde no generan trabajo en Argentina. Y los canales argentinos como Clarín o el Grupo Clarín sí generan trabajo argentino a través de sus señales de cable. Y lo que yo pensaba es que ellos en realidad con ese argumento están defendiendo, se están defendiendo a ellos como empresa, como los únicos autores o capaces de generar señales de contenido que, realizadas geográficamente en la ciudad de Buenos Aires, se distribuyen a todo el país. Esa capacidad de concentrar geográficamente la producción de contenidos, que lo que se consuma en la quiaca sea producido por un canal que tiene su cabeza puesta en la ciudad de Buenos Aires. Y ellos se arrogan esto de decir que nosotros producimos y le damos de comer, le damos trabajo a mucha gente y la producción de cultura es falta que digan gracias a nosotros hay muchos productores y muchos artistas que viven. Pero bueno, también es cierto que uno escucha y ve y lee lo mismo en todos lados, abre un portal de, por decir algo, Yahoo, uno abre Yahoo y hay notas de La Nación y Clarín, con gente que no representa a nadie, como Lilita Carrió, que aparece todo el tiempo. Esto habla de una uniformidad en el discurso que un hombre de la quiaca no la tiene, no le importa si hay un embotellamiento en la 9 de julio, porque él lo que tiene que ir a buscar las cabritas, porque no sé qué, que va a llover. Ese tipo de noticias y de discursos que estamos... Lamentablemente uno cuando hace radio tiene que decir, bueno, acá en Buenos Aires, en zona sur, pasa esto. Porque uno con esto de lo nuevo, de la tecnología, lo pueden escuchar en cualquier lado, y nuestra realidad no es la misma realidad que gente del sur, por ejemplo. Y esto es lo que me parece bueno de la ley de medios, y que, bueno, estamos esperando que se aplique, ¿no? Bueno, en la creación de contenidos creo que es donde más se ha avanzado, y también obviamente hay una invisibilización de eso. Exacto. Y ahí es nuestro trabajo de poder visibilizarlo. La ley de servicios de comunicación audiovisual tiene como varias patas. Una de las patas se había hecho mucho laburo en crear nodos de contenidos, uh-huh, en conjunto con el Ministerio de Planificación a través de la unidad de televisión digital. Se ha creado como una unidad que se llama Contenidos Digitales Abiertos, uh-huh, y, digamos, las producciones que estamos viendo ahora en canal, en la TV pública, uh-huh, muchas de esas producciones se han generado a partir de estos nodos de contenidos. Muñecos de la serie, sí, de los muñecos de trapo, sí. Esos han surgido al calor de estos nodos de producción de contenidos. Uh-huh. Eso genera trabajo, digo, que claro, en cada región del país se puedan generar contenidos que se puedan distribuir por todo el país, y no que una sola empresa se arrogue la única generadora de contenidos y que dé trabajo a todo el país, por lo que está defendiendo su derecho de poder concentrar la producción de contenido a través de su productor, a través de Polka, por ejemplo, a través de su unidad de Artear, que es la que tienen los canales de cable, que esos contenidos se distribuyan, digamos, a través de todo su sistema de cable, que llega a 158 localidades, que son las licencias que tienen, según ellos, o más de 200, según el, digamos, las fuentes más del oficialismo, se arrogan esa potestad. Y con respecto a la generación de un discurso dominante, digo, ahí es donde el poder del discurso dominante uno lo ve cuando actúan en tándem los distintos mundos. Claro. La Nación Papel actúa en tándem con Clarín Papel, y a su vez actúan en tándem con Canal 13, sí, claro, y las radios. Sí. Y a mí me pasaba en la marcha. Claro, justamente a eso quería apuntar, Sebastián, respecto al discurso dominante que se produce, esta construcción de sentido de alguna manera hegemónica y que pretende ser de pensamiento único, ¿no? Que fue la que de alguna manera acompañó la autoconvocada marcha del 8N, y escuchando y hablando de contenido, hablando de producción de sentido. Estas frases que se escuchan desde Néstor, volvé, que te olvidaste a Cristina, o desde que se vaya, el famoso 2001, que se vayan todos, decían también, o de viva el cáncer. Porque nosotros no le tenemos miedo a la presidenta, porque ella dijo que le tenemos miedo. Esa tergiversación. Que fue Cintia García, que hay que rescatar también el laburo que hizo. Para no mezclar tanto los temas, después me gustaría hablar de Cintia García también, pero no quiero perder el foco de lo que quería preguntarle a Sebastián respecto a cómo has visto el 8N, este discurso y esta influencia de los medios hegemónicos en los mensajes de la manifestación democrática. A ver, yo ese día terminé la jurada del diario Rabio, me fui a la plaza a caminar, digamos, por ahí para... ¿Fuiste a la plaza? Fui a la plaza, estuve ahí trabajando por mi cuenta. ¿No te agredieron? No se dieron cuenta. No se dieron cuenta, digamos. Porque no tenías un micrófono y una cámara. Bueno, a eso voy, a ese punto estaba... Bueno, presencié cuando le pegaron al colega de C5N. A Néstor Dib, acompañamos a Néstor, sí. Y apenas terminó eso, la secuencia que siguió y que por ahí no salió, es que un móvil de CN23, un chico estaba haciendo notas, y a preguntarle a la gente que estaba ahí alrededor, digamos, por qué estaban ahí, y automáticamente lo rodearon, digo, ya esa situación es bastante hostil, digamos, que te rodeen y que le empiezan a decir, a vos te pagamos nosotros, vos sos del gobierno... Digo, esta identificación de un canal de televisión, CN23, con es del gobierno. Mismo le decían al de C5N, lo mismo le decían al cronista Tony de Duro de Domar, a Cintia también. A Cintia García, que hizo aquel móvil intentando escuchar. Y yo digo, a veces, de despertar al oprimido, ¿no? Porque yo siento que la tarea heroica de Cintia García fue la de despertar al oprimido. De pronto, para ponerle el micrófono y democráticamente escuchar a ese manifestante que tiene derecho a decir lo que piensa, y al momento en que tiraba el manifestante una información que la tiene equivocada, ella lo que hacía no era tendenciosamente llevarlo a pensar lo que piensa el oficialismo, sino a responderle con la verdad de la información, con esta verdad. La verdad es, pido disculpas porque la verdad absoluta no existe. Pero pensaba en que ella lo que estaba tratando de hacer es de repreguntar y de ubicar el pensamiento de la otra persona. Y también pensaba que ella no fue, si bien verbalmente fue agredida, yo creo que la salvó ser mujer. Sí, puede ser. Pero pensemos que que puede haber sido eso. Digo, en algún momento se fue rápidamente de ahí, pues no, ya se estaba poniendo más. Sí, y vos decíamos, estabas ahí porque sos periodista gráfico, porque... Sí, también no fui a hacer preguntas, fui a escuchar, fui a ver, digamos, a meterme y tratar de escuchar las conversaciones que tenían. Y vos como periodista, viendo a tus colegas trabajando ahí con la cámara y con el micrófono, ¿sentís que fue una provocación o que era necesario mostrarlo? No, es necesario, digo... Es necesario. Digo, vos fíjate, la marcha del 13 de septiembre, ningún canal, todos hacían tomas de lejos, digamos, para mostrar que había mucha gente, pero nadie daba el micrófono. Claro. Digo, yo también había ido ese día, después de trabajar en el diario, a escuchar y a ver, y uno claramente, digamos, cuando le dabas el micrófono, escuchaba las cosas más desde barrabasadas hasta consignas destituyentes. Exactamente. Y lo mismo con la con los carteles que tenían. Por lo tanto, era necesario darles imagen. En el momento para que mostrar también es un concepto, digamos, no se muestra, sino que se construye. Es verdad, es un recorte de realidad. O que ellos mismos construyesen su discurso. Digo, si vos le pones un micrófono a alguien y te dice no, que se vaya, luego está construyendo su discurso golpista, digamos. Sí, claramente. En ese tema. Cuando van y con un cartelito, digamos, también están construyendo su discurso, su relato. La pregunta esa que te hizo Karina es porque yo escuché por lo menos en algunos lugares, no, pero fueron a provocar, fueron a preguntarle para que se saquen y para que hagan algo y quedar como héroes. Y no es así. No, claramente para no. Nada. Claramente no es así. Y con respecto a lo que decías de despertar al oprimido, había, digamos, te estaba diciendo a este cronista de CNN3, lo rodearon, empezaron a hacer votos de gobierno, y después yo terminó con ya una desconcentración, me quedé observando una conversación, una discusión entre un militante del kirchnerismo y 15, 20 caceroleros sobre la ley de medios. Y del otro lado, del lado de los caceroleros, todo el tiempo el argumento era el gobierno quiere colonizar todos los medios con esta ley, el gobierno, digamos, y que me puse a rastrear y eran las mismas consignas de los spots de Clarín. Entonces cuando uno trata de decir, no, pero pará, la ley dice esto, cuando trata de sacar un argumento, digamos, de la propia ley, digamos, que no es ni siquiera una opinión, es, digamos, acá está el texto es un dato, dice tal cosa, un dato, automáticamente decía, no, lo que pasa es que vos te comiste el manual, el versito del gobierno. Pero vos tampoco leíste los 21 puntos, flaco. Claro, y eso es seguro. Y ahí no hay posibilidad de diálogo. Es verdad, es muy cierto, Y entonces, y tampoco están muy acostumbrados a que los interpelen. Piensan que la libertad de expresión es solamente decir lo que uno quiere sin posibilidad de que te interpelen. Es verdad. Creo que también es lo que le molesta de las cadenas de las cadenas nacionales de la presidenta, que la presidenta los interpele como sociedad todo el tiempo, que no están acostumbrados. Sebastián, vos que fuiste a trabajar, si bien como observador participante, tomando nota, estuviste en ese lugar de la manifestación, ¿qué es lo que viste desde lo físico? Digo, por ahí es muy tajante hablar de esto, pero me interesa saber qué clase, qué espectro social viste. Digo, mucha cacerola de teflón, clase media, no, media baja, sí, hubo de todo. A ver, yo hice el recorrido desde Corrientes y Callao, caminando. Había mucha dispersión, gente que iba, que venía, digamos, no había una dirección clara, y eso también tiene que ver con las consignas. Gente que venía de 9 de julio para Callao, gente que iba para allá, mucha dispersión, sueltos. Y después sí, era una clase media trabajadora, algunos también media alta, que estaban por ahí más preocupados de, bueno, participar un poco y después saber qué plan social tenían, a dónde se iban a comer, por ejemplo. Hay una crónica muy interesante que leí de una corresponsal mexicana que escribió, bueno, escribió para México y escribió para un portal de acá de Argentina, que ahora no recuerdo cuál es, pero, bueno, describía esto, que había estado en una conversación preguntándole por qué estaban ahí, y había escuchado como una hija, digamos, una chica le preguntaba al padre, bueno, ¿qué hacemos después? ¿A dónde vamos a comer? Y el padre le decía, Bueno, quedo tranquila, ya tengo hecho la reserva. No era, vamos a calentar el guiso del mediodía. No, y digo, tampoco... Tampoco era lo... Está lo, bien, no, tampoco... Claro, no queremos jugar, claro. Pero claro. Claramente son reclamos distintos. Sí. Unos reclaman, digo, claro. Vos decís el guiso, uno podría llegar a reclamar, o uno está acostumbrado a participar de movilizaciones donde se reclama... De otro tipo, claro. Otro tipo, o un derecho, se reclama... Pero aparte otra cosa, uno está acostumbrado a participar de manifestaciones en reclamos colectivos. Además. En reclamos que incluyan a todas, a todos, y sobre todo a otro tipo de a sectores sociales. Y en esto quiero hacerme cargo y también de alguna manera... meditar en lo que piensa Liberty en todas estas semanas, de que ya lo había dicho para el primer cacerolazo, hay un sector con el que no queremos consensuar nada. Y yo me siento en esa posición y me siento responsable al decirlo y al pensarlo. Hasta me alegro de no querer consensuar con determinada parte de la sociedad. Creo que nos vendieron el buzón de que somos homogéneos y se está notando que no lo somos. Y aquellos intereses que se reclaman no son los que le corresponden a la mayoría. Entonces, y más todavía, queda vacío el recipiente de ideas cuando no hay un cómo, de qué manera y con quién, que me parece que es lo más triste, no tener con quién, con qué líder político llevar a cabo ese tipo de intereses, ¿no? Sebastián, yo quería preguntarte y también dar una autorreferencia sobre lo que ves físicamente, porque también hay sensaciones, hay olores, hay colores, hay miradas, hay sentimientos que se perciben. Nosotros estuvimos en la plaza del 27 de octubre y yo me rodeé de chicas de la Cámpora o algunos frentes guevaristas y... yo debo decir que he visto caras con amor, con sonrisas. ¿Vos percibís odio en esas miradas, en esas fotos? Sí, totalmente. Esto es algo que no... Gente enojada. No, sí. Si bien creo en la subjetividad, obviamente, es algo que nos está pasando a todos, solamente a mí, de ver eso. No, es... Pero, digo, uno a veces llega termina el día y uno, después de leer y escuchar a todos los opinólogos o editorialistas de los canales de televisión que dicen que fue una manifestación pacífica, y uno haber estado ahí y llevarse otra sensación, claro, que la violencia se palpa también en una mirada violenta, claro, o en una consigna violenta, claro, o en el hecho de reclamar un derecho individual, incluso es violento en una sociedad que tiene necesidades de conjunto, pero sí, claramente, digo, uno percibe bronca, odio, y todo porque... digamos, se le han metido, le han tocado sus intereses, y eso, sin dudas, digo, no está mal que haya ocurrido, digo, está bien que haya ocurrido, digo, porque si uno puede, digo, incluso desde lo periodístico, decir que las distintas medidas alrededor del dólar o del control de cambios fueron implementadas de una manera poco prolija, digo, mal explicadas, pero de alguna manera tiene una finalidad, ¿no?, política y económica que, digo, excede la bronca, digo, claro, no tiene nada que ver, claro, con el odio, digo. Sí. Incluso nos plantea esta cuestión cultural de somos el país, Zayat lo escribió, digo, sí, el libro de San Alfredo Zayat, sí, buenísimo, recientemente, Economía Contramano. Economía Contramano, digamos, él explica que en Brasil, por ejemplo, hay $6 per cápita, sí, en la sociedad, y en Argentina $2,000 per cápita. Somos el principal país fuera de Estados Unidos que tiene el dólar como su principal moneda, digamos, claro, en la sociedad. Claro. Sí, sí, y esos 2,000 per cápita hay que leerlos como una minoría del, claro, del país que tiene esos muchos más que 2,000. ¿Qué piensan? Porque dólar, uno de La Quiaca, como decíamos, o del sur, o de Santiago del Estero, no tiene dólares, o si tiene, tiene muy poco. Bueno, pero de ahí el poder disciplinador que tienen esos sectores concentrados. Exacto. Yo también a veces lo pienso y escucho a esta gente y dice, no, pero no puedo ahorrar en dólares y el dólar y el dólar. Yo nunca tuve dólares, si se tuve, tuve uno o dos, y no me interesa ni se me ocurre comprar dólares porque no es algo que me interese especular, ¿no? Uno vive el día a día y si tiene un mango más sale o se va de vacaciones. hay otra gente que hasta ni siquiera, tampoco está de ese lado, pero compra ese discurso, ¿no? Porque tenemos, no te dejan comprar dólares. Tenemos una amiga que se fue a Guatemala hace pocos días y la cargamos, le preguntamos, ¿cómo? ¿Lográs salir del país? ¿Cómo hiciste? Le estábamos preguntando. Sí, Sebastián, no sé si querías reflexionar algo ahora. No, me quedé con lo del consenso y el otro día, el jueves o viernes, salió una solicitada en el diario La Nación, donde firmaban un montón de personajes en favor de algunos jueces cuestionados, o mejor dicho, en favor de la no intromisión en el Poder Judicial, y firmaban, estaban, por ejemplo, Vicky Donda, y ella firmaba junto a Mariano Grondona, ahora me acuerdo de Mariano Grondona y de algunos otros abogados, de grandes estudios de abogados vinculados a la dictadura militar. Biondini, Solanet, por ejemplo. Mirá que junta, ¿no? Yo pensaba, digo, ¿qué te llevará a firmar una solicitada con esos tipos? Claro. Digo, que de eso no se vuelve. Claro. El consenso. Si ese es el consenso que me están proponiendo, si esa es la defensa de la república que me están proponiendo, yo la verdad, digamos, quiero estar en la vereda de enfrente. Claro, claro. No compro. No compro el consenso. Totalmente. Uh-huh. Claro. Por eso hay sectores con los que no nos parecemos y realmente uno se siente orgulloso del lugar al que pertenece, ¿no? Con Sebastián charlamos un poco de este lenguaje, de estos mensajes que nos dejó el 8N en el marco de una ley de medios que se va a comenzar a aplicar el 7 de diciembre, en el marco en que se habla de la comunicación, de batallas, de hegemonías, este planteo que se hizo en la charla de la Facultad de Periodismo de La Plata junto a Raúl de la Torre, el periodista, y a Ernesto Laclau, el politólogo, y con Sebastián Premisi, hoy periodista de Página 12, tratamos de contextualizar un poco el tema y entender, reiteramos nuevamente, que todo lo que decimos, lo que pensamos, lo que armamos, lo que producimos en nuestra cabeza para después poder volcarlo en el lenguaje, en las palabras, está influido permanentemente por los medios de comunicación. Así que imagínense lo peligroso que es concentrar la información de manera monopólica, ¿no? Sebastián, te agradecemos muchísimo tu aporte para este programa. Un gusto que hayas aceptado participar de un granito de arena que somos nosotros como programa de radio. Pero bueno, un gusto la charla. Igualmente. Gracias por haberme llamado. Así que cuando quieran otra oportunidad. Dale, dale, buenísimo. Bien, te venís a tomar unos mates porque acá es todo muy... Dale. Muy sábado a la tarde, ¿viste? Sábado a la tarde, está muy bien. Bueno, gracias entonces y mucha suerte con esa paternidad que se avecina. Muchas gracias. Chau, Sebastián. Chau. Hablamos con Sebastián Premisi, periodista de Página 12.